¿alguien para el Hotel Casablanca? ¿Alguien para el Hotel Casablanca? Yo voy a ese hotel. No lo dejarán pasar. ¿Le dejan entrar a usted? Claro. Pues ya no le dejarán, soy el nuevo gerente. ¿Con que usted es el nuevo gerente? Tiene gracia, hombre. El Hotel Casablanca le da la bienvenida, puede creerme. Ni siquiera cree en mí. Pero debe tener confianza en este servidor. Vamos, vamos. Le gustará el empleo, ya verá. ¡Sayaro, compra! ¡Compra! ¡Scam, largo de aquí! Debe tener cuidado con estos tipos, le sacarán lo que puedan. ¿Y usted qué? Yo le llevaré al hotel. ¿Cuál es su oficio? No tengo oficio, yo me gano la vida con los camellos. ¿Qué hace usted con los camellos? Son mis taxis, soy el presidente de la compañía de camellotaxis. ¿Es usted el único que tiene camellos aquí? Está usted loco, hay otros que me hacen la competencia. Mire. Debe ser muy caro el viaje, ¿no? Mire qué preciosidad. ¿Es su mujer? No, es mi taxi. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, madrugada del viernes al sábado a la 1 y los domingos a las 10 de la mañana. Si queréis escuchar el programa de nuevo, a partir del lunes, el podcast en la web de la 97.7 Radio y también en iVoox. Allí os lo descargáis y podéis escucharlo donde queráis. Alfredo el proyeccionista, muy buenas. Muy buenas y muy buenas oportunidades porque llegan nuevas películas con nuevas historias y nuevas formas de disfrutar del cine. Bueno, y hoy tenemos entrevista que vamos a ir rápidamente con ella, ya que esta semana tuvimos el preestreno de Betty Boo, el thriller argentino en los cines Liz, el pasado jueves, con éxito de afluencia público, sobre todo por parte de los oyentes de la 97.7 Radio y del programa Agárralo como puedas, y vamos a hablar con uno de sus protagonistas. Almer Tomán, nada menos. Entrevista. Apareció muerto Chazarreta. ¿Pedro Chazarreta? El mismo. Te presento a Mariano Sarabia. Es el nuevo encargado de policía. ¿Qué hace aquí, Betty Boo? Me convocó Rinaldi para escribir sobre el caso Chazarreta. Es como estar dentro de una novela tuya, No. Este caso va a ser impactante. ¿Las reconoce? Las furias. Eran unos sádicos con imaginación. En realidad estamos tratando de encontrar algo que los una a todos ahora en el presente. ¡Pero usted me está cagando! La foto original desapareció de la casa de Chazarreta. Salvo Collazo, están todos muertos. Bien, y este fin de semana en la cartelera valenciana se estrena Betty Boo, que fue el preestreno esta semana del Agárralo como puedas y de la 97.7 Radio, los cines Liz. Y vamos a hablar con uno de sus protagonistas, Alberto Amar, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, todo un lujo, creo yo, participar en esta película con un reparto estelar, tanto argentino como español. Sí, la verdad, un placer, porque bueno, hay una gran lista de actores que aquí en España no se conocen, pero que allí son, pues, no sé, muy grandes, ¿no?, históricos, o sea, de hecho yo mientras estudiaba allí me han sido referentes para mí mientras estudiaba, ¿no?, en la televisión y en el cine. ¿Qué tal tu personaje? Es desarrollar una situación complicada, ¿no?, porque es ambivalente, por un lado sabe mucho y por otro lado está como introduciéndose en un terreno que todavía no está muy seguro. Sí. Mariano, mi personaje en Betty Boo, además es un personaje del cual no sabemos mucho, no sabemos si tiene pareja, si dónde están sus padres. Es un personaje del que se sabe muy poco y de alguna manera, hablándolo con Miguel también, para mí siempre simboliza un poco los ojos del aprendizaje, digamos, sí, ¿no? Sí, o sea, Martínez es un tipo joven, de unos 30 y pico, que ha pecado un poco de esta de titulitis, ¿no? Sí. De buscar títulos y títulos y sellos de empresas, de masters y no sé qué, como buscando un aval con esto, ¿no? Muy afín a las nuevas tecnologías y, y con esta falsa creencia de que en la red se encuentra todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y de repente entra en este periódico, en el Tribuno, un periódico de gran tirada del país, y claro, se enfrenta por primera vez a la profesión y... A la realidad, ¿no? Claro, y es una maquinaria que ya está en marcha y que además pues se encuentra con todas las dificultades y... Pero está muy bien porque ayuda a generar intriga, ¿no? Quiere decir, un poco también yo me siento como espectador en su lugar, de que hay cosas muy nuevas que me va sorprendiendo y que va luego pues el veterano, que es su compañero, ¿no? Brennan, es el que va resolviendo o ayudándole a resolver de manera muy solidaria, ¿no? Sí, sí, sí. Además, bueno, también, como bien dices, también es como un poco... Podrían ser los ojos del espectador que no conoce mucho de la profesión del periodista, de redacción de un periódico, de cómo, digamos, se va enterando, ¿no? De a poco de cuáles son los trucos, de cómo se los consigue secretos. La información, sí. En fin. Bueno, la película, Alberto, ha sido un éxito en Argentina, más de 300.000 espectadores. ¿Qué esperáis que suceda en España? Porque el cine argentino suele gustar muchísimo aquí también. Sí, sí, la verdad es que lo que uno pretende en realidad tiene más que ver con el mundo de los deseos, ¿no? O sea, sabemos que es una siempre ayuda a saber que tienes una buena película entre manos, pero la verdad es que nunca es una garantía tampoco, ¿no? O sea, aquí hicimos un preestreno con 700 personas, la mayoría era público, digamos, no era gente de la profesión, y gustó muchísimo. Sí, o sea, la película tiene algunos momentos frescos así de humor más ligero, pero funciona muy bien, la gente se reía mucho, o sea, fue una linda sorpresa, y a la salida la gente estaba contenta. O sea, sabemos que es una película entretenida, que te hace pasar un buen rato, que además tiene algunas cositas también, que toca algunos temas que te dejan pensando, o sea que tienes un compendio de cosas muy... A mí me gusta mucho la peli, o sea que bueno, mi deseo es que a la gente le guste y que funcione bien también, ¿no? Esos momentos de humor que acabas de comentar aquí en el preestreno esta semana en los Cines List, también la gente se sorprendía, porque esperaba a lo mejor un thriller mucho... Bueno, es un thriller serio, policial, pero sin embargo alababa y se gratificaba por esos momentos de humor. Sí, es algo que ha hecho muy bien Miguel Coan. O sea, esto es la adaptación de una novela de Claudia Piñeiro, una escritora muy reconocida en Argentina, que escribió La Viuda de los Jueves, entre otras novelas, que también la llevó al cine, en este caso Marcelo Piñeiro. Y yo creo que Miguel Coan y Ana Coan, que son los guionistas, hicieron un trabajo excelente, y luego Miguel dirigiéndola también, como para poder compensar, digamos, por un lado el misterio, el suspenso, la intriga, esa atmósfera de peligro constante también y la actitud un poco detectivesca que tienen estos personajes con un humor como muy ligero y muy fresco también, ¿no? Que bueno, el personaje de Norman Brisky, por ejemplo, que es un actor enorme, que es una de las cosas, a mí me fascina lo que ha hecho, ¿no? En la película es el personaje de Gato, ¿no? Sí, que es sí, como... Sí. Que es una cosa, bueno, a nivel interpretativo es un deleite, ¿no? Verlo. Que es una clave en la historia. De todas formas, la historia tiene muchas claves, ¿no? Es policial, por otro lado es intriga, por otro lado hay temas de romance, de amor contenido, de rivalidad entre compañeros. Pero el público, lo que nos llamó la atención es que el público captaba rápidamente todos los códigos y disfrutaba en profundidad con ellos. Fue una de las cosas que nos hacía disfrutar más de la película, ¿no? Era como una especie de disfrute colectivo en compañía. Y esto hizo que después de la proyección que se ha hecho aquí en Valencia, pues hubo casi una hora larga de gente en la sala del cine, pues comentando y hablando sobre los personajes, sobre las posibilidades, porque además la película habla de situaciones que son casi increíbles, ¿no? Como que, por ejemplo, los periódicos no son tan inmaculados como parece, ¿no? Ya, sí, tiene algunos guiños a... sin entrar en teorías conspiranoicas, ¿no? Sí, sí. Pero sí como que habla del poder, ¿no? Y ya no solo de los medios de comunicación, o de este periódico en particular, ¿no? Sino de cómo los hilos del poder... son imprevisibles. Sí, exactamente. Son imprevisibles y además están como... están fuera del alcance de uno, ¿no? Como que hay alguna parte, hay una pieza del puzzle que uno no encuentra, ¿no? Que es complicado encontrar, digamos, ¿no? Y es ahí donde encaja el gato, ¿no? Quiero decir que... Sí, sí, Gato es un personaje... El maravilloso personaje que está ahí y que al principio no se le da importancia, pero luego empieza a cobrarla y que el público ayer lo comentaba, ¿no? Que cada personaje va aportando una serie de los secretos que van encajando luego en el puzzle que tú has mencionado. Alberto Amán se mira mucho a la hora de protagonizar alguna película. Me explico, no es un actor a lo mejor que lo veamos en la gran pantalla una o dos veces al año. No, sueles elegir muy bien los papeles, ¿no? Sí, bueno, depende también. A ver, no sé si elijo bien, o sea, estoy muy contento con lo que he elegido, digamos, hasta ahora. No me arrepiento de nada, además estoy muy conforme también con las películas en las que he participado y la verdad es que no, he dicho que no a varias cosas también, pero por una cuestión de que necesito sentir que puedo hacerme cargo del trabajo, de la preparación, de entonces no en este momento, tal vez más adelante tenga una deportividad, digamos, y una facilidad mayor por las tablas que te da el trabajo de poder hacer, no sé, tres o cuatro películas al año, como hacen algunos compañeros, y además, sobre todo, estar bien, no sé. Luis Tosar es un claro ejemplo, por ejemplo, ahora está trabajando muchísimo, ha elegido, digamos, y claro, es que él tiene una capacidad, unas tablas que bueno, que es una garantía, ¿no?, que Luis esté bien en la película, me parece. Yo no me siento todavía, digamos, como que necesito tomarme las cosas con más tiempo, prepararme mucho. Si no me estreso demasiado y entonces lo que debería, entiendo, ser placentero, se vuelve un poco una cosa, sufrir, digamos, y no quiero que esté asociado a mí en la medida en la que pueda, ¿no? Por supuesto, si de repente pues llega un momento en que tienes que, sobre todo ahora con cómo está la situación del cine. Yo ahora tengo dos posibles proyectos, no hay nada cerrado y son para fuera de España, la verdad. Y me da un poco de... porque ya el año pasado entre Betty Boo, por ejemplo, que rodamos en Buenos Aires, y Oliver's Deal, que se rodó en Nueva York y Perú, que estrenaremos ahora, espero, este año. Sí. Estuve como 8 meses fuera. Yeah. En un año, ¿no? Y yo tengo mi casa aquí, en Madrid, tengo mi pareja aquí, amigos, proyectos. Entonces es un poco duro por ahí el... Entonces también, como quiero pasar más tiempo aquí, trato de aguantar lo que pueda, ¿no? Una lástima, la verdad, sí. Sí, sí. Aquí se te recuerda mucho por tu papel que hiciste con Mala Madre, Luis Tosar, ¿no? Sí. Fue una de las grandes películas del año y tu descubrimiento como actor... ¿Te has vuelto a reunir con el equipo? Quiero decir, ¿los ves? Porque ahora Luis Tosar está con el niño, ¿no? En pleno auge. Sí. Y Daniel Monzón estuvo con una entrevista con nosotros hace 2 semanas. Ella se hablaba de ti, ¿no? Quiero decir, te recuerdan con cariño como uno de los elementos fundamentales del éxito de lo que fue Zelda 211. Entonces, ¿tú crees que ese Alberto Amán que está tan metido dentro de ese personaje que fue en Zelda 211 va a ser recordado cuando te vean esta película? ¿Se va a comparar el público? ¿Compararán a dos personajes o crees que...? No creo, no. Yo creo que esta es muy diferente el personaje de Mariano, ¿no?, a lo que podría haber sido. Siempre, a ver, si rebuscas un poco, siempre puedes encontrar algo que ligue a los personajes, ¿no? Incluso en Lope. Pero me parece que no, en todo caso lo bonito que yo agradezco es que la gente recuerde con cariño a aquel personaje, ¿no? Y bueno, la verdad es que en todo caso por asociarme, digamos, con el calzones de con Juan Oliver de Zelda, pues sí te recuerdan y eso, pero que no creo que en este caso por lo menos pase de decir, ah, mira el de la Zelda, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Lo que comentabas antes, Alberto, de que aquí en España pues ahora no hay muchas oportunidades, desgraciadamente, a la hora de hacer cine, lo que muchos actores están refugiándose en el mundo de la televisión, que ahí sí que parece que hay muchas más salidas. No sé si tú ahora mismo, televisión o teatro, que haya alguna posibilidad de que próximamente te podamos ver. El teatro es una de las asignaturas pendientes que tengo porque me encantaría. Me acerqué muy poco al teatro en Argentina, tuve posibilidades de hacer algo, pero no una gran obra o un gran texto que me... Y lo único que me limita del teatro, a meterme en el teatro realmente, es encontrar un proyecto del cual me enamore el proyecto, me enamore el personaje, porque estar una temporada de, y si funciona bien, no sé, 6 meses o más o lo que sea, haciendo teatro todos los días, y es algo que no, con lo cual no estoy... profundamente comprometido a través del enamoramiento, digamos, con el personaje, de un interés por lo que cuenta la historia, sería otra manera de estar sufriendo, ¿no? Me parece que sería una falta de respeto al teatro y al público, ¿no? Ir a trabajar todos los días en algo que detesto, por ejemplo, en un texto que no me gusta o en un personaje que no sé qué. Uh-huh. Me parece que sería un poco irrespetuoso. De todas maneras, lo entiendo perfectamente si no tuviera para pagar el alquiler, ¿no? O sea, es totalmente loable y lícito, digamos, ¿no? Decir, pues bueno, tengo esto y no tengo otra cosa, allá voy, ¿no? Por supuesto. Está claro. Pero si tengo la posibilidad, prefiero esperar o ver en algún momento, generar la posibilidad de trabajar un texto con el cual comprometerme, ¿no? 100%. Bueno, pues mira, vamos a recordarles al público de que ahora haces el papel de Mariano. El Mariano es, digamos, la contraparte de otro actor veterano, que es el papel de Brena, que es un hombre que lo sabe todo del tema policial, y que con la compañía de una mujer seductora, una mujer que nosotros quisiéramos tenerla más cerca para enamorarnos, que es Betty Boo, y con la contraparte de José Coronado haciendo un poco de malo, ¿no? Pues hacen todos, componen una especie de película que trae acción, trae romance, trae tensión, intriga y que nos deja a todos satisfechos. Aquí en Valencia, en los cines Lis y en casi todos los cines de la ciudad, pueden ver otra vez a Mariano, ejecutado, no realizado por Alberto Amán. Amán, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, todo a un vosotros. Placer. Muchísimas gracias. Y felicidades por la película y que pronto te veamos en la gran pantalla. Bueno, gracias. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Adiós. Y continuamos ya en Agárralo Como Puedas, después de la entrevista con Alberto Amán, y vamos a hablar de más estrenos este fin de semana, y hay que destacar sobre todo una película. ¿Por qué? Porque es la última de uno de los grandes actores que ha parido Hollywood. Estamos hablando de Philip Seymour Hoffman, su última película, El hombre más buscado. El servicio de inteligencia alemán necesita que se haga un trabajo que la ley alemana no le permite hacer. Nuestra unidad se creó para localizar fuentes. No somos policías. Somos espías. Nuestras fuentes no vienen a nosotros. Hola, Anabel. Me alegro de verte. Nosotros damos con ellas. Y en cuanto las hacemos nuestras, las redirigimos hacia objetivos mayores. Se necesita un pececillo para pescar una barracuda. Y una barracuda para pescar un tiburón. Se mueven. No puede hacer esto, soy abogada. ¿Abogada? Una trabajadora social para terroristas. Ha cruzado la línea y ahora está de su lado. Tengo miedo. Yo no soy su espía. No puedo seguir haciendo esto. El hombre más buscado. Los servicios secretos alemanes se pondrán en alerta por la presencia de un posible terrorista islamista. Abogados y banqueros estarán también implicados en esta historia, en una adaptación de la novela homónima de John le Carré, publicada en el año 2008. Es un thriller inquietante sucediendo detrás de los atentados del 11-F. Willem Dafoe y, cómo no, Philip Seymour Hoffman, que está espléndido en su última película, ya no lo vamos a volver a ver más en la gran pantalla, son los principales protagonistas de esta interesante película, esta cinta de espionaje, Alfredo, hecha a la vieja usanza. Bueno, yo creo que lo importante es que solamente él, Phil Seymour, podría ser capaz de interpretar a uno de esos hombres que mueve los hilos de los sistemas de contrainteligencia. Es una de esas organizaciones en la que no se sabe bien quién manda, ¿no? Porque parece ser que, en teoría, pues manda el jefe. Pero llega un momento en que llegan a tener vida propia los propios sistemas internos de esas organizaciones. Y ahí es donde entra este difícil personaje que interpreta a Philip Seymour, como tú has dicho, su última película, y en las que nos vas descubriendo que cuando hay un espía de verdad, el que manda es solo él. Él manda por encima de cualquier otro tipo de organizaciones, y eso lo veremos en esta película, en la que descubrimos la verdad de lo que nunca supondremos que es lo que está detrás de aquel muro infranqueable de los sistemas de espionaje. El hombre más buscado. La verdad que qué lástima que este pedazo de actor nos haya dejado. Desde que lo vimos por primera vez, conforme él iba evolucionando en sus distintas caracterizaciones, pues nos íbamos quedando como sorprendidos y en cierta manera deslumbrados, porque cada ocasión siempre hacía un personaje completamente diferente. Nada que ver con el guión, nada que ver con la historia original, nada que ver con las referencias, era él. Personajes potentes, propios, sí, potentes. Nunca, vamos, por ejemplo, cuando hizo Truman Capote, yo creo que vimos a un Truman Capote que no era de la realidad, lo había creado él y que correspondía perfectamente a la imaginación de los lectores, ¿no? O cuando lo vimos, bueno, pues en Los Idos de Marzo, pues nos velaba, nos dejaba ver cómo era detrás una campaña por el poder en el mundo de Norteamérica, y que solamente esa dualidad, esa forma de tener dos personajes a la vez y que nos transmitía porque lo comprendíamos, porque lo intuíamos, porque él nos daba pistas, pues empezábamos a ver un nuevo tipo de actor como no se había visto nunca, en el que además de describir un personaje nos acercaba a su intimidad, a ese mundo de conflictos que es siempre una persona. Recta final de Agarro Como Puedas, nos vamos ya con el fotograma rosa. El fotograma rosa. ¿Cruzaste el estrecho hasta África para coger una piedra y volver? ¿Qué pasa? ¿Qué era tuya? Te has jodido el negocio a mucha gente aquí. Y hay unos cuantos que te tienen ganas. Y ahora que sabemos quién está detrás, lo vamos a cazar. Hay un montón de dinero. ¿La cosa es queréis? ¿Queréis qué? ¿Yo ganarlo? No tienes relación con nadie de la red. ¿Tú lo habías visto antes? Bien, pues hemos escuchado el tráiler del niño porque está de actualidad por dos motivos. Primero, porque la taquilla lleva ya más de 7 millones de euros recaudados y más de 1 millón de espectadores. Pues muy merecidos, porque está el público disfrutando de una obra de acción, de tensión, y que además hace una radiografía de un tipo de personaje que se da todos los días, ¿no? Ahí cerca de Cádiz, en Sahara de los Atunes y por esa, en Tarifa. Muchos chicos que toman la decisión de hacer unas pequeñas delincuencias que luego les cuesta caro, por supuesto, pero que el director Daniel Monzón los ha retratado muy bien. ¿Y la segunda razón? Bien, y la segunda razón pues es porque es una de las precandidatas a los Oscar, que el próximo día 25 de septiembre sabemos qué película envía España a Hollywood para intentar llegar a esa recta final de las 5 finalistas. ¿Qué 3 películas son? Pues bueno, la triunfadora en Málaga, 10.000 kilómetros, que por taquilla pasó desapercibida. Vivir es fácil, con los ojos cerrados, la estupenda película con Javier Cámara, dirigida por David Trueba, que fue la triunfadora de los Goya y que tuvo una taquilla aceptable, sobre todo después de los premios, y El Niño. Bueno, yo creo que cuando vean El Niño, los jurados tú y yo lo tenemos claro, ¿no? De Hollywood se van a quedar tan impactados que van a pedir que les den el teléfono del piloto de ese helicóptero, porque no recuerdo yo ninguna película hecha en Hollywood donde se pueda ver una secuencia de acción de helicópteros a escasos 20 centímetros de las olas del mar. Esas escenas yo no recuerdo haberlas visto. Vamos a ver, esos pilotos, se podría decir que son pilotos de combate, ¿no? Pero de combate contra la muerte, porque el mínimo fallo puede suponer la vida de los que están actuando. Estamos dando por sentado que la Academia va a enviar al niño para intentar llegar a la recta final de los Oscars. Ya van a los cortos, ¿no? Quiero decir, se supone que, porque 10.000 kilómetros es muy arriesgado. ¿Sí? Si no estuviera El Niño, yo enviaría la película de Trueba, porque me parece una fantástica película. Pero no porque El Niño sea número uno, sino porque es una gran película de acción que puede gustar muchísimo en los Estados Unidos. Claro, eso es verdad. Digamos que tiene más probabilidades por las circunstancias en que está rodada y por la historia, ¿no? Y yo estoy convencido que, bueno, llegue o no llegue al corte de Los Ángeles, se van a quedar sorprendidos los especialistas que hay en Hollywood, porque lo que se ve en el niño, yo no lo he vuelto, no es visto con antecedentes en el cine. Recordemos que desde el año 1956, que España envía películas para intentar ganar los Oscars, lo han conseguido 19 películas. De esas 19, solo 4 han ganado la estatuilla. Recordemos, Volverá a empezar, de García en el 82, Belle Époque, de Trueba en el 93, Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar en el 99 y Mar adentro en el 2005. Han sido las 4 que han logrado la estatuilla. Y hay otro director español, Luis Buñuel, que alcanzó también la estatuilla. Lo que pasa es que la recogió el productor, porque era una productora francesa, con lo cual no figura en la lista general. Pero fue la primera ocasión en que un director español ganaba un Oscar. Luis Buñuel, pero con producción francesa. From the dusty mesa, a looming shadow. Bien, y de la taquilla, recuperamos la taquilla, El Niño número 1, sobradito, Hércules entró en el 2 con 1 millón, Líbranos del Mal, 800.000 euros en el número 3, Hércules en el 2, Lucy en el número 4 y en el 5, Guardianes de la Galaxia, que fíjate tú, ha sido un éxito en nuestro país y lleva 6,5 millones de euros. O sea, El Niño ya la ha superado, dos semanas. Recomendable, ¿no? Sí, muy, muy buena. Lo contrario que lo último de Clint Eastwood, Jersey Boys, que no ha entrado ni entre las 10 más taquilleras. Una pena, porque una película dirigida por Clint Eastwood siempre es un aval, ¿no?, de garantía para la realización, y más aún ahora cuando se trata de un musical. Un musical sobre un grupo que en su día fue uno de los grandes, los Four Seasons, pero bien, el público por lo visto no está muy por la labor de ir a musicales de melancólicos del pasado, y le han dado la espalda a este gran director, productor y actor, que es Clint Eastwood. En fin, también está por ver una película importante, que es Lucy, de Luc Besson, que la recomendamos porque te puedo decir que en los 90 minutos que dura la película, hace un repaso, que dura 4 millones de años, pero muy bien hecho. No te aburres. Una capacidad de síntesis, la de Luc Besson, es un aparente homenaje a Stanley Kubrick, pero que queda satisfecho. No vamos a explicar el final. No, porque no hace falta. La verdad es que la película tiene sus valores en el desarrollo de ella, no tanto en lo que es ni principio ni final, pero que podríamos decir que sí, que Luc Besson consigue hacernos disfrutar de lo que es el cine con espectacularidad, con secuencias que son inimaginables y con una historia totalmente original. Y para finalizar, sorprende gratamente que todo un clásico, que todo un peliculón de Giuseppe Tornatore, que se ha estrenado en apenas 84 salas, ha recaudado más de 32.000 euros. Bueno, todos recuerdan... Cinema Paradiso. Todos recuerdan a Alfredo el Proyeccionista, que está en esa película y que, en cierta manera, le da un toque de nostalgia a un director que había ya llegado al triunfo y que empieza a recordar sus primeros contactos con el cine en esa cabina de proyección de pueblo, y que con esa música inmemorable, ¿no?, y que con esas imágenes, pues se transformó en una película de referencia. Aquí en Valencia estuvo más de 14 meses en cartel. Sí. Fue uno de los éxitos del año. En los cines Aragón. En los cines Aragón, sí. No había más cines con esa película. Pues Alfredo, nos tenemos que despedir ya, y nos vamos a despedir en homenaje al gran Robin Williams, que nos dejó este mes de agosto. Vamos a escuchar este clásico cantado por Louis Armstrong, escrito para él en el año 1967 y que aparece en el primer gran éxito de Williams, que fue Adrian Cronauer, es el locutor de radio en Saigón en Good Morning Vietnam de Barry Levinson, y que le valió su primera nominación al Oscar. Una gran película, inolvidable, que recomendamos que la saquen de las estanterías y la vuelvan a ver. Pues en este pequeño homenaje a este gran actor, nos tenemos que despedir ya, Alfredo. Más cine la próxima semana aquí, en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas. Hasta entonces, y con una lágrima por este gran actor. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. think to myself.